fuego, fuego. Yo no piso el freno, freno. Nunca hubo límites, nunca entre nosotros dos. Luana Berkins, nacida en 1965 en Positos, Salta, fue una travesti activista, militante del Partido Comunista, abolicionista y referente del colectivo Travesti Trans, y una de las principales impulsoras de la Ley de Identidad de Género. Formó parte de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. En 1994 fundó ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. Fue asesora de Patricio Echegaray, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Partido Comunista, y Diana Mafía, directora del Observatorio de Género en la Justicia, en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. En 2008 fundó la cooperativa textil Nadia Echazú, que es administrada y gestionada por travestis. Fue la primera candidata a vicejefa de gobierno. Fue impulsora también de la ley de cupo laboral para personas travestis y trans, junto a su amiga y compañera Diana Sacayán. Luana falleció el 5 de febrero del 2016, a los 51 años de edad. Luana nos decía: en lo que insisto es en que no me quiero llamar trabajadora sexual. No lo veo como un trabajo, porque aunque me muera de hambre, no volvería a la prostitución jamás. En la prostitución no hay una negociación clara y limpia. El que tiene el dinero es el que pone las condiciones. No hay igualdad en la negociación. A las travestis en la calle, cuando son las 5 o 6 de la mañana y no hiciste un peso y te tenés que pagar el hotel para que no te echen y también comer, el tipo te dice: te doy 50 pesos más, y lo hacemos sin forro. Entonces, cuando revisen las razones de la prostitución, también hay que revisar las causas de la pobreza. Hay que plantear esta cuestión del neoliberalismo muy concreta: que quienes estamos en prostitución es en gran medida por razones económicas. Las políticas tienen que ser mucho más inclusivas y deben estar mucho más allá de las condiciones de las personas que adquieren un derecho. Una política mucho más amplia. Nosotras creemos que cuando se dice trabajadoras sexuales, una cosa es la genitalidad y otra cosa es la sexualidad. Muchas mujeres trabajan con la sexualidad. Las modelos trabajan con la sexualidad. Entonces, en ese criterio, las modelos tendrían que estar en el sindicato, por ejemplo. Hoy en día, con el avance capitalista y el machismo de los hombres, hasta para ser secretaria también hay criterios de trabajo sexual. Si va una gordita como yo y una modelito, ¿a quién le van a dar el trabajo? Y sobreponer el cuerpo. Todos trabajamos con el cuerpo, pero nosotras decimos que establecer la prostitución como un trabajo sería legalizar una de las formas de explotación. Yo no concuerdo con muchas feministas en decir que es la peor de las formas de explotación. Una chica que trabaja en un supermercado y que le ponen pañales para que orine ahí y no vaya al baño para atender la caja, eso es esclavitud. El servicio doméstico, eso es esclavitud. Ser madre de ocho hijos con un tipo golpeador y no tener otros recursos para irse, eso es esclavitud. Por eso, para mí, la prostitución es una de las formas de explotación de este nuevo siglo y de los coletazos del neoliberalismo. Si establecemos esto, no hay entonces condiciones de paridad. No las hay en muchos trabajos, menos la habría en esto. Y después, ¿por qué se tendría que empezar a administrar y legalizar el deseo? Eso es lo que nadie quiere ver. Porque ahora estamos sindicalizando el deseo, las fantasías. Si el Estado ya tiene una tremenda injerencia sobre la sexualidad, sobre los cuerpos de las personas, acá ya desbordamos. No solo va a ser el control sobre nuestros cuerpos, sino será el control total y absoluto sobre nuestros deseos. Recorremos caminos por la emancipación de los, les y las oprimidas. Compartimos el paso, ese paso a la par, con las diversas identidades. Gritamos, nos abrazamos, cantamos, nos organizamos. Somos feministas, antiimperialistas, antipatriarcales. Y sabemos que el tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba. A liberar. Con cuerpo y voz. Hasta las 20 en Radio Presente. Buenas casi noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Furia Traba por Radio Presente. Acá estamos siendo las 18:11 minutos de la tarde, ya casi de noche, no veo mucho por la ventana, pero sí, ya es casi de noche. Así que estamos para hacernos compañía hasta las 20 horas, como ya les dije, por Radio Presente, la radio del ex Olimpo, acá en el barrio de Floresta. Ya saben, pueden buscarnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Furia Traba, Radio Presente. Ahí pueden dejarnos mensajitos, cosas lindas, pedirnos algún tema musical, que vintage ya. Nos pueden pedir algún tema musical también si quieren. Y ya saben, pueden buscarnos en las redes sociales. En Facebook, Furia Traba, ahí vamos a estar subiendo varias cositas. Aunque haya resistencia, porque hay gente que es muy moderna y solo usa Instagram. Yo soy una chica Facebook todavía. Bueno, arrancábamos el programa leyendo y conociendo un poquitito más a nuestra compañera comandante de las mariposas, Luana Berkin, un poquitito de su recorrido histórico en la militancia, en el activismo. Hablábamos un poco de su posicionamiento abolicionista, sobre el alto precio que ha tenido que pagar por ser travesti, ¿no? Entre algunas de las frases que Luana nos ha dejado, decía: yo tuve 9 años y medio de mi vida encarcelada por ser travesti y no cometí ningún delito. También quería leerles el por qué sostenemos la palabra situación de prostitución. Sostenemos la palabra situación de prostitución porque la prostitución puede ser situacional. Si una compañera por distintas razones entra en la prostitución, que pueda salir y que no quede en ningún registro. Porque lo que no se habla es de los controles a los que serían sometidas. ¿Por qué yo voy a ir a la misma corrupción, a la decadencia médica argentina, a que me dé un carnet de sanidad? Y otro acento es que se quiere volver a poner en las mujeres o en lo femenino, incluyendo también a las travestis y transexuales, el cuidado del otro. ¿Por qué yo tengo que tener ante un hombre un carnet de alto consumo? En realidad, que se cuide él si quiere. Eso también contravendría una cosa muy elemental. Hoy lo único que previene cualquier enfermedad o infección de transmisión sexual es el preservativo. Bueno, ahora como todos los lunes voy a estar presentando a nuestra compañera productora. Ay, siempre me olvido. Operadora, ahí está. Co-conductora. Panelista, ay, ya inventaba la edad rosca, ¿viste? Conductora en el Festival de Villa hola, María. Flor, hola, ah, hola, ¿viste? Hola, sí, bienvenida. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. 15 grados 4 décimas, por eso tengo calor con esta polera. Estás muy abrigada. Claro, querida. Pero como venía haciendo frío, fue por inercia que salí súper abrigada. Hay mucha humedad en tremendo. La ciudad. Demasiada, demasiada. Sí, tremendo. Bueno, un día con un montón de cosas para hoy. Tenemos una. Vamos a preguntar, es una buena noticia, pero tiene como algo así que tiene que ver con una radio compañera. Así es. Vamos a estar hablando de Les Compas de FM La Tribu y una gran conquista que pudieron obtener después de muchísimos, muchísimos años de lucha y resistencia. 30 años La Tribu. 30 años. Tremendo. Hace poquito ha cumplido sus 30 añitos, sus primeros 30 añitos. Y se viene el juicio también por los pibes de Pergamino, así que algo de eso también vamos a estar hablando en el día de hoy, ¿no? Bien, vamos a estar hablando también entonces de eso. ¿Y qué más tenemos para hoy? ¿Qué más? Hoy tenemos un montón de cosas. Tenemos muchas pero, cosas, sí, ¿no? Muchas. Vamos a ver cómo entra. Está aquí a mi lado, compañero, ya lo presentaste, ¿no? No, le presenté todavía a nuestro compañero Andrés Mazzotto, que en un rato va a estar... Hola. Hola, Flor. ¿Cómo va? Estamos acá... esperando el mate. Ah, viste, la otra pedía mate. Ahí te lo llevo. Se había quedado antojada. Vamos a en un rato a tener su columna antipatriarcal. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Andrés? Hoy vamos a estar hablando de grupos de WhatsApp y complicidad machista. Van a volar muchas piedras. Ay, por favor, la complicidad machuna en los grupos de WhatsApp que enseguida mandan un montón de cositas. Me gusta ese tema, ¿eh? Y nos preguntábamos recién cómo había salido el bingo en la casa de Luana y Diana el fin de semana, que estaban ahí todos los preparativos cocinando y haciendo 500 cosas. Divina, divina, me encanta el bingo, me siento así como una tía que se sienta, que siempre vivo sentada, pero en ese caso con los cartones, ay, me encanta, salió muy lindo, así que prontamente tendremos otro bingo para toda la juventud. Esto mismo de ser la tía es lo que te lleva a ser una fanática del Facebook y no ingresar al Instagram, quería decírtelo, a mí me pasa exactamente lo mismo, sí, pero bueno. Somos así, ¿viste? Nos quedamos un poquitito atrás. ¿Te parece que arranquemos ya con así a mover un poquito? Sacar la voz. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.

Paulita Lorenzo de FM La Tribu. Hola Pauli, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas. Gracias por el llamado. No, por favor. Todavía me hace algo en la panza cuando decís que La Tribu tiene licencia. Y es, debe ser muy emocionante, ¿no? Tantos años luchando y hoy poder estar hablando y haber obtenido la licencia. Te quería preguntar, Pauli, ¿qué significa entonces la obtención de esta licencia, ¿no? En el marco legal. Y en el marco legal es un reconocimiento del Estado a que una emisora sin fines de lucro, comunitaria, alternativa, popular, es licenciataria de una frecuencia, ¿no? Eso es muy importante porque es una lucha, como bien decías, que hace muchísimos años que emprendimos y que siempre todos los trámites y todas las cosas que había que hacer siempre fue nuestro objetivo. Por eso te digo que me hace ruido la panza, porque digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora vamos a seguir por todas las radios que aún faltan? Ajá, ¿no? Tal cual. Y una noticia más reciente es que ya nos llegó a Lambaré 873 la notificación de, porque hasta el lunes lo habíamos leído en el boletín oficial, pero ahora nos llegó la notificación de la adjudicación de la licencia. Así que sí, es muy importante este reconocimiento, pero siempre esto, sabiendo que es una lucha colectiva, que es una lucha que damos con todas las radios comunitarias que existen y que seguimos exigiendo que ordene el espacio radioeléctrico, porque hay que decirlo, La Tribu está en la ciudad de Buenos Aires, es una zona, ellos llaman zona de conflicto, porque somos, es en una ciudad muy muy grande donde hay muchas emisoras, y entonces por eso sí seguir reclamando que todas tengan licencia, ¿no? Tal cual, exactamente. Te pregunto, Pauli, ¿analizaron de alguna manera en particular qué ocurre ahora a meses de las elecciones? Digo porque hubo muchas idas y vueltas en este tiempo con el ENACOM, atraso en los pagos de Fomecas, etcétera. Sí, totalmente, y por eso sacamos el comunicado que sacamos, diciendo que nos parecía hasta muy raro que un gobierno que hizo, o sea, desbarató la ley de servicios de comunicación audiovisual con esto, con el no pago de los Fomecas, o sea, como con un montón de cuestiones que también fueron conquistas colectivas conseguidas, nos den la licencia ahora, ¿no? Claro. Lo dejamos bien claro ahí en el comunicado que escribimos, eso, ¿no? Que bueno, y también te cuento que recuerdo cuando nos dieron la licencia, ahora recordé la asamblea que tuvimos en el colectivo La Tribu, cuando el ENACOM en este gobierno saca la propuesta del concurso, un concurso que tampoco incluyó a todo el mundo. Y fue una asamblea, porque decíamos, en este gobierno, y nos presentamos, no nos presentamos, pero bueno, nuestro objetivo era gobierno, no importa el gobierno que esté, nosotros tenemos que seguir luchando. Hay que seguir luchando. Entonces nos presentamos y pedimos la licencia igual. Por eso, porque no nos importa quién esté en el gobierno, sino esto es algo de derechos humanos, es la comunicación es un derecho humano que tenemos. Es un derecho humano, tal cual. Y también eso fue una construcción que costó desde cuando empezó La Tribu en el 89, éramos las radios truchas, las radios ilegales. Después obtuvimos ahí en los 90... con Menem también el permiso, el PPP, permiso precario provisorio, que eso nos dio un aire, pero lograr la licencia es todo, claro. Es muy, muy importante, ¿no? Sí, totalmente, y siento un precedente también para otras radios compañeras que sí. Venimos, que vienen luchando por obtener también la licencia. Sí. Recién me enviaban un comunicado que sacó ahora el ENACOM, que no sé por qué, pero no estamos en ese listado. Se ve que por ahí es una comunicación anterior, la del lunes. Claro. Pero también a FM en Tránsito, una radio muy compañera de Castelar, le otorgaron la licencia. Tincunaco, otra radio también compañera, le otorgaron la licencia. Pero bueno, pero sabemos que faltan muchísimas. Faltan muchas, pero bueno, es realmente para celebrar, para celebrar. esperarlo, lógicamente. Sí. Y seguramente, sí, esto lo hacen a poco tiempo de las elecciones, uh-huh, también para sacar, para decir, bueno, sí, miren qué plurales que somos, claro, pero claro, sabemos bien con quién nos está gobernando y qué es lo que opinan, ¿no?, de los uh-huh medios y la concentración que hicieron este último tiempo, uh-huh, y la crisis económica que hizo que hasta muchos medios comerciales hayan tenido que cerrar, ¿no? Sí, de cerrar, de desarmar un montón, sí, de programas, de programaciones, y sobre todo la mirada que tienen sobre los medios no hegemónicos, sobre los medios alternativos y populares, que no nos callamos la boca y que esté el gobierno que esté, siempre vamos a denunciar, sí, todos los atropellos, todas las violencias y todo lo que vienen haciendo. Así es, así es. Así que nada, así, Paulita. Que, sí, es una alegría, pero seguimos levantándonos a la mañana, uh-huh, haciendo las noticias, funcionando autogestivamente. La tribu, eso, vos decías, uh-huh, hace poquito cumplió 30 años, hicimos un festival donde ahí también hubo una legitimidad muy fuerte porque vino mucha gente, uh-huh, gente que pasó por la radio en otros años, gente que está ahora participando en la radio, y eso nos afirma este camino de la autogestión, de la construcción colectiva, que a veces cuesta, que a veces es más difícil, pero es posible creer que podemos transformar este mundo, y es posible que podemos organizarnos y hacer comunicación de otro modo, ¿no? Exactamente, y lo celebramos muchísimo, así que te quiero agradecer esta comunicación, que nos cuentes un poquito de esta gran, gran alegría, y mandarte, sí, un muy, muy fuerte abrazo, Paulita, porque muchas veces hemos puesto y nos han dejado a muchas compañeras travestis expresar y poner nuestra voz, ¿no? A Luana, Diana, Maite, a muchísimas de nosotras, siempre ha sido FM La Tribu un espacio que ha replicado nuestras voces, y no solo replicado, sino que se ha comprometido fuertemente con todas nuestras luchas, con poner el cuerpo junto a nosotras en las calles, en las marchas de los travesticidios. Entonces, realmente para nosotras también es emocionante esta conquista y la celebramos. Sí, sí, sí, sí. En este recuento histórico, sí, no me podía, o sea, como que se me venía todo el tiempo Loana, uh-huh, viniendo a la mañana a la radio, Loana en el 2000 en un taller de comunicación y feminismo, uh-huh, o sea, como que sí, sí, siempre estuvimos ahí y vamos a seguir estando, ¿no? Uh-huh. Porque las luchas hay que seguirlas. Totalmente, totalmente. Así que muchísimas gracias, Paulita, entonces, bueno, y te mando un beso enorme. Un abrazo grande y espero verte pronto. Muy prontito, Pauli, muy pronto. Abrazo. Abrazote. Bueno, hablábamos con Paulita Lorenzo, compañera de FM La Tribu, que como nos contaba, después de tanta lucha y de tantos años, han obtenido su licencia. También nos contaba de les compas de FM en tránsito, así que muy felices. Bueno, y ahora nos vamos a escuchar un temita musical, a ver con qué me sorprenden. Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú, mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin mirar. No sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar. Imaginándote, solo imaginándote. poco de papel te quiero regalar. Para que vengas conmigo, bailando en las horas conmigo. Y tú, mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin mirar. Y tú, ya sé lo que estás sintiendo. Ya sabes que estoy muriendo. No aguanto más. Por nuestros derechos, digamos presente. Digamos presente. Que la gorra no te zarpe. Las razones de una detención pueden ser acusación de cometer un delito, una falta o contravención u averiguación de identidad o antecedentes. Deben permitirte llamar inmediatamente a un familiar, abogado o persona de confianza. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. ¡Qué horror nos conmueve! ¡No tiene que terminar! ¡Esto tiene que seguir! ¡No queremos homenaje! ¡No queremos reivindicaciones! ¡No queremos plata! ¡Queremos lucha, compañeros! Carlos Fuente Alba, presente. Presente. Presente. Dio su última clase de lucha el 4 de abril del año 2007. Luchador. Luchador. Luchador. Ese día, junto a sus compañeros, reclamaba una educación digna. Digna. Digna. Compañero, docente. La policía neuquina lo asesinó por la espalda. Luchador. Luchador. Compañero, docente, maestro. Carlos Fuente Alba. Presente. Presente. Presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Radio Presente. Furia Traba. Hasta las 11. Bueno, acá hemos vuelto, siendo las 18:37 de la tarde de este jueves 18 de julio, ¿estamos? 18, sí, 18 de julio. Siendo jueves 18 de julio, 18:37, estamos para hacerles, para hacernos compañía hasta las 20 horas en Radio Presente. Ya saben, pueden buscarnos en las redes Radio Presente o en Furia Traba, Twitter, Instagram, Facebook, y también escucharnos online en vivo por www.radiopresente.org.ar. Santiago Maldonado fue desaparecido el 1 de agosto, tras la violenta represión de gendarmería en la LOF, en Resistencia, Cuyamén, Chubut. Estuvo desaparecido 78 días. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre en el río Chubut, 400 metros río arriba, de donde fue visto por última vez. Para estar hablando y recordando, porque tenemos que seguir hablando, recordando todo lo que nos viene sucediendo como sociedad, y sobre todo seguir recordando que el Estado es responsable y que estamos hablando de un asesinato por parte de las fuerzas institucionales, ¿no? Del brazo armado del Estado. Entonces, para hablar un poco más y seguir profundizando, estamos en comunicación telefónica con Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes, Florencia. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar acá en nuestro programa, por sumarte a este programa que replica muchas problemáticas y muchas cuestiones de la sociedad, un programa travesti trans, así que muchísimas gracias por atendernos. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Sergio, quería preguntarte, ¿en qué estado está la causa hoy? Bueno, en verdad, el 29 de enero de este año lo que hicimos fue apelar en la Cámara de Comodoro Rivadavia, y en teoría tenían 15 días para despedirse, sí. Digamos que van a ser 6 meses, así que tienen todos los plazos vencidos. Estamos esperando a ver cuando a esta divina justicia se le ocurra ver qué hacer, si van a seguir con la investigación o comenzar una investigación, o bien cerrarlo en segunda instancia, y ahí tenemos que ir otra vez en queja, y ahí siguen pasando diferentes pasos hasta llegar a la Corte Suprema. Para eso falta, o sea que todavía estamos en la primera instancia. Claro. O sea que no es que está cerrada la causa, sino que fue cerrada en primera instancia, y estamos a la espera de eso. Por un lado tenemos eso, que es lo de la desaparición forzada de Santiago, y después tenemos que se va a llevar a juicio al médico de la Policía Federal, que fue quien filtró las fotos del cuerpo de Santiago, sí, que en realidad le sacó fotos y después las distribuyó, alguien que pertenece al Estado, y después, por otro lado, tenemos la intervención y las escuchas ilegales que me hicieron a mí, que eso está en la Corte Suprema. Ajá. Y por esas serían tres partes, digamos, ahí, y en una cuarta, que yo declaré en una causa de espionaje y seguimiento, estoy como testigo, que eso la tiene el juez Rafecas ahí en Comodoro Py. Así que digamos que todo eso pertenece, digamos, en sí a lo que es la desaparición forzada de Santiago, y todo está trabado, no es por Furia Traba, sino que está trabado. No, parece que me hubieras leído, me hubieras leído el pensamiento. Claro, porque digo, bueno, quedo ahí picando. Pero, no, en sí es como vos hacías la presentación de que el Estado es responsable y todo. El Estado es el único que tiene la capacidad y toda la logística para poder agarrar y llevar a cabo algo que es esto, es desaparecer a una persona, ocultarla, negarla, después de difundir noticias falsas, atacar, primero deshumanizar a Santiago, después a las personas que salen a reclamar por él, después a la familia. Bueno, así es como opera el Estado, que estamos a casi 24 meses y seguimos sin saber qué le pasó a Santiago, con un montón de esquirlas, digamos, hablando, sí, de, ya que estamos con el tema del servicio militar, todo lo, sí, lo que viene. Sobre eso quería preguntarte también ahora, pero sí. Claro, que todo lo que salpica y todo lo que sale a raíz de lo de Santiago, cómo empieza también, que estamos viendo que causas armadas, espionaje, red de espías, y todo esto como que parece que es algo que se normaliza, se naturaliza, todo eso como que no pasa nada, nadie es responsable, todos miran por otro lado, la justicia que está destruida. Bueno, es como que llega un punto en que ya todo parece algo normal, o sea, nadie se asombra de eso. Nadie se asombra, tal cual. ¿Y cómo se va naturalizando? Vos sabés que yo soy una travesti matancera y hace unas semanas, unos meses ya, pero sobre todo hace unas semanas, tenemos todos los barrios, o por lo menos donde vivo yo, en San Justo, La Tablada, repleto de gendarmes súper armados, dando vueltas por el barrio, por la plaza donde están nuestros niñes, a toda hora, las 24 horas del día, tenemos toda la zona militarizada y he escuchado muchos vecinos muy contentos con esto. Es que hay una parte que lo aprueba y como que parece que a los jóvenes es la única, como que es la única salida. O sea, si vos no trabajás, no estudias, o sea, tenés que ir ahí porque ahí te van a educar y ahí vas a salir correcto y vas a ser una persona de bien, y el travesti es un enfermo, o sea, y se va a curar porque es así, o sea, es, la verdad que es una mentalidad que a veces es medio cruel decirlo así, sí, es sí, como sí, para que se entienda y se tome lo terrible que es, o sea, es como en todo lo que es género y en diferentes ambientes, cómo se deshumaniza y cómo no se puede llegar a entender el dolor o el daño que le pueden crear a distintas personas. Exactamente. Cada uno puede ir por el lado que quiera, que lo sienta, y sin embargo no prestan atención. ¿Y cómo se pueden sentir esas personas siendo discriminadas? Que vos, no sé, por no, ni siquiera por algo que has hecho mal, o sea, y así tampoco. Pero que no lo justifica, pero la verdad que eso es lo que a mí me cuesta y me llega un punto en el que me pone triste por no poder hacer nada ni tampoco poder explicarle a alguien que piensa de esa manera, tratar de hacerle entender, porque es como que no lo quieren entender. No. Es como que llega un momento que es como que le pegas contra un frontón, tirás la pelotita y vuelve y vuelve y vuelve. Sí, el prejuicio, no, siempre el prejuicio sigue siendo más fuerte, ¿no? Claro. Tiene que ver con eso también. Y por ahí lo que vos estás haciendo es tratar de agarrar y mandar un mensaje todo, y debe costar un montón, porque también entiendo, o sea, no sé, como para entender desde dónde va también, desde los sponsors por ahí hasta... Es amplio el abanico en todo eso cuando vos te movés en un ambiente que tenés que agarrar y todos los días salir a pelearla. Y sí, y todos los días estar rindiendo examen. Bueno, vos rendís examen en lo tuyo, un chico que no tiene la forma o el apoyo como para poder educarse o elegir una carrera, tiene que andar rindiendo examen todos los días. O sea, todos tenemos que andar pidiendo permiso y dando explicaciones todos los días de por qué queremos hacer lo que queremos hacer. Totalmente, bueno, exacto. No sé si por ahí lo embarré un poco. No, se entiende. Es como para ponerme yo del lado de los demás, que los demás también entiendan el lado nuestro, y también que se entienda que los jóvenes, por ahí justo como comentaste lo del servicio voluntario, este cívico voluntario. Sí, sobre eso te quería preguntar, ¿cómo fue tu reacción cuando te enteraste, no? De este servicio voluntario, pongámosle. Sí, que en realidad es como que le cambian el nombre. Era el servicio militar optativo, antes era obligatorio, después cuando fue lo del soldado Carrasco, hasta Menem, que hizo desastre, sacó el servicio militar obligatorio, y ahora vuelve todo eso, que yo lo venía anticipando hace un tiempito, Pichetto, que decía que tenía que volver el servicio militar. Sí, tal cual. Y entonces a los jóvenes no les dan una opción. O sea, diciendo que... O sea, yo veía todo el decreto y era como que sentía que Gendarmería iban a salir, no sé, a repartir caramelos, viste, por los barrios, como que parecía que eran de piñón fijo, o sea, que están para, son algo para la sociedad que la sociedad necesita, y no le dan otra opción, o sea, no le dan una capacitación, le recortan el presupuesto a las escuelas, a las universidades. Sí, lo que la sociedad necesita es oportunidades, es educación, acceso al trabajo, la vivienda, la salud, ¿no? Eso es lo que necesitamos como sociedad, no mano dura, represión, adoctrinamiento, pero bueno, es un discurso que se viene instalando fuertemente, ¿no? El discurso que ya lo viene instalando hace años con el discurso este de la inseguridad, con el discurso de los pibes chorros, de los motos chorros. Combatir el narcotráfico. Exactamente. Todo es el narcotráfico y es el mal de todos, pero da la casualidad que a los gendarmes las ratas le comen un cargamento de droga. Da la casualidad que donde están los gendarmes siempre hay algo malo. Ellos dicen que se las comen las ratas, pero bueno. Claro. Entonces vos tenés todas esas cosas y sobre todo lo más terrible es que justo esperan como para lanzarlo ese plan, el 1 de agosto. Yo casualidad son los 2 años de que se cumple la desaparición forzada de Santiago. Tal cual. Entonces, es como que todo lo hacen premeditado y todo el tiempo es una provocación. Constante, Y es una división en el campo popular también, porque todo lo que hacen es pensado de esa manera. Que alguien vea que es como su única salida laboral, sea ingresar ahí. Que no sabemos ni quién lo va a capacitar, o sea, si lo va a capacitar Gendarmería, ya sabemos cuál es el destino que van a tener. Sí, lógico. Entonces, ¿cuál es el destino del país? Hacer un país militarizado, porque si vos, en vez de darle libros, darle que puedan arte, cultura, música, no sé, que aprendan lo que sientan y tengan ganas, los jóvenes no, es agarrar y darle un arma y decirle, esta es tu salida laboral, acá tenés, lo único que tenés para hacer es esto. O sea, no puedes elegir. Es eso, y es seguir muerto de hambre, tu familia no tiene trabajo o algo, vos tenés la obligación de estar ahí. O sea, es un... La verdad que es muy... Es aprovecharse a veces de... Porque alguien que está económicamente bien, no es que va a elegir ingresar ahí. Exacto. En todo caso, irá a un liceo militar, de otra clase social o algo. Pero ya sabemos que todas las personas que van a ir ahí van a ser las personas que son de menos recursos, las que no tienen otras oportunidades, y en cierto modo ya está, ya la metiste en un embudo y su destino es ese, cuando podría agarrar y revertir la situación y tratar de buscarle la vuelta por otro lado. Sí, y buscan más soldaditos para seguir cuidando la propiedad privada de todos aquellos que sí tienen los privilegios de tener acceso a otros recursos, ¿no? Siempre los sectores más vulnerados son quienes terminan entrando en estas fuerzas represivas, y nos pasan los barrios también, ¿no? Donde tenemos policías locales, etcétera, etcétera, donde esos mismos pibes que después terminan reprimiendo a otros son los mismos pibes que se criaron juntos, jugaron a la pelota, estaban todos los días en una esquina, iban a bailar juntos, después terminan siendo los verdugos de los otros compañeros, ¿no? Eso es lo que genera también el sistema. A mí me... O sea, sinceramente, ¿no? Yo no lo viví, en mi barrio no era así, o sea, por suerte cuando éramos chicos, ninguno salió y se transformó ni en policía, ni en... Así era como que... como ocupación, no tenés trabajo, no tenés nada, tal vez ibas de ayudante de albañil, no sé, claro, a hombrear bolsas, pero era más decente que cualquier otra cosa. Pero bueno, es eso, que también, por eso digo de la división esta del campo popular, porque en una línea donde somos todos iguales, es como que ahí te dan un empoderamiento, te dan el mensaje de que mirá, Chocobar lo que hizo y te recibimos en la Casa de Gobierno, te damos un premio. Lo aplaudimos, claro. Lo legitiman en realidad, porque es el mensaje que están dando para la sociedad, es que está bien lo que hizo. Entonces, si el propio nefasto presidente de la nación que tenemos en este momento lo recibe y le da una palmadita a la espalda, es un claro mensaje para toda la sociedad de las políticas represivas que es que tenemos y que tendremos, ¿no? Por lo menos mientras sigan estos nefastos al poder, sabemos bien qué es lo que sucede y que esto viene sucediendo igualmente históricamente, ¿no? Tenemos muchos casos, no sé, podemos hablar de Luciano Arruga, de Mariano Ferreira, de Gonzalo Blanco en La Matanza, tenemos un montón de compañeras travestis asesinadas, como Diana Zacayán, como muchas compañeras que son asesinadas por la policía cuando están en situación de prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, y esto cada vez se va incrementando más y más fuertemente. Sí, que justamente a eso era lo que yo me refería, es que no tienen la oportunidad, o sea, sos travesti y ya está, tenés una condena social que vos no podés agarrar y ocupar el lugar que te sentís para ocupar, ¿no? O sea, no, tenés que agarrar y tu lugar es la prostitución. Exacto, o sea, sí, es una condena. O peluquera, o sea, no tenés, o sea, yo lo veo como viéndolo de no estando en un movimiento como los que están ustedes participando ahí, pero es lo que ves socialmente, o sea, tal cual, porque, sí. ¿Por qué no puede agarrar y estar en un local de ropa, en un local de comida? Donde sea, ser maestra, ser doctora, ser lo que querramos, como cualquier persona, ¿no? Puedes agarrar y superarte, y estudiar y hacer cosas. O sea, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿no? Tal cual. Bueno, pero bueno, eso es lo que me parece que como sociedad tenemos que tratar de evolucionar un poco. Y yo lo que no le veo es que este gobierno, en 3 años y medio que lleva, ha hecho todo lo contrario, ha retrocedido y es como que parece que da de piedra. Sí, y a sí. su vez, un montón de personas que, vos decís, ¿de dónde salen? O sea, ¿cómo este que estaba acá ahora dice eso? O sea, porque es como que con total libertad y repiten y es un mucha impunidad, muchísima impunidad. Sí, que es como giró mucho a la derecha. Pero no solamente acá, sino en el mundo. En el como mundo. Que todo hay un rebrote así que, no sé, no, me cuesta entender cómo no podés mirarte a los ojos con otra persona. No sé, loco, o sea, un poco de empatía. Un poco de empatía. Se perdió todo eso. Tal cual, sí. ¿Cómo, siempre ¿cómo? Hablo de lo mismo, ¿no? Tener un poco de empatía, mirarnos a los ojos y tener empatía, ¿no? Es algo que se ha perdido completamente. Que esperemos que eso, no sé, yo veo que hay, por ahí cuando voy a escuelas o universidad, secundario, hay muchos chicos que, chiques, sería como decir, a veces, chiques. A veces cuesta, pero es eso, ¿cómo avanzó, cómo avanzaron y cómo, antes decían, no, los jóvenes, el futuro, no, o sea, los pibes hoy te agarran y fueron los que hicieron el movimiento. Impulsaron la ley de aborto, impulsaron la educación gratuita, la salud pública, o sea, se empezaron a meter y eso les empezó a joder, que por eso también empezaron con las represiones en las marchas, y sí. Tratar de adoctrinar, por ir meter preso a referentes populares como para que tengan como mensaje, mirá lo que le hacemos a este. Totalmente. Entonces, como empezaron a tener un rol protagónico, todo lo que eran los jóvenes, bueno, empezó esta mano dura, digamos. Y sí, porque ahí está la transformación, ¿no? Realmente. Tenemos un gran semillero. Exacto, tenemos un gran semillero. Acompañar a todos los jóvenes y tratar de contenerlos y hacerle como de cuidarle las espaldas, digamos. O sea, que no tengan miedo de agarrar y pelear por sus derechos. Tal cual. Bueno, Sergio, te quiero agradecer muchísimo esta conversación, que nos hayas atendido y poder hablar con vos, así que ha sido un gran gusto y te mando un abrazo enorme. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias a ustedes y por también todo lo que hacen y que es ejemplar también, porque es luchar en desigualdad. O sea, están con mucha desventaja siempre y eso también cuesta y la verdad que es admirable. Muchísimas, o sea, muchísimas. Y sobre todo la cantidad de muertes que hay, que a veces quedan ahí en la impunidad total, porque nada, total, bueno, sí, era un travesti. O sea, como que, bueno, se lo buscó, bueno, todas las cosas que ya sabemos, no vienen al caso, pero que espero que, no sé de qué manera podamos agarrar y revertir eso en algún momento que se pueda podemos en la próxima charla decir, che, mirá, ¿sabes qué? Fulanita consiguió un trabajo en tal lado, no tiene que prostituirse más. Algo de eso. Muchísimas. Me gustaría que... Esperemos. Luchamos todos los días por eso, para ser reconocidas, para ser respetadas. Así que, nada, un abrazo acá y gracias por acompañar la lucha de las travestis. No, al contrario, estoy para lo que necesiten siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y guardé justicia por Santiago. Y ya que estoy, para invitarlas a todas, sí, a todos, que el 1 de agosto vamos a estar ahí en Plaza de Mayo. Todavía no lo dijimos oficialmente, pero... que ustedes como movimiento acompañen, porque por supuesto. El mensaje nuestro es que Santiago era solidaridad. Entonces, la solidaridad es entre todos, que cada uno vaya y lleve su lucha, que ese es el lugar para que estemos todos juntos. Exactamente, ahí estaremos y estamos siempre desde el primer día, así que nos veremos en las calles entonces el 1 de agosto. Un abrazo grande. Abrazo, muchas gracias. Bueno, hablábamos con Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado. Vamos a ir a escuchar un temita musical para todas las travestis y toda la audiencia. Girar a la derecha. Abrir los brazos, la mente y repartiros, que solo se enseñaron el odio y la avaricia. Y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. Radio Presente. Con la ley de servicios de comunicación audiovisual en juego, se pone en riesgo los 45 reconocimientos a las televisoras locales y de baja potencia, que es posible gracias a una ley de la democracia. Un derecho para todos. No la pongamos en juego. Presente, la voz del Ex Olimpo. Sexogenérica, alineándose de modo no binario. Este programa cuenta con el apoyo del Centro Cultural Tierra Violeta. Hace 25 años se conformó la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, RACCI, con científicas y tecnólogas para promover a las mujeres y la perspectiva de género en el sector científico-tecnológico. Desde 2012, desarrolla su programa de extensión a la comunidad con el Centro Cultural Tierra Violeta y la Biblioteca y Centro de Documentación Seminaria. Ubicados en el barrio de Montserrat de la ciudad de Buenos Aires, se ha convertido en un punto de referencia obligado para la realización de actividades que promueven la participación de las mujeres y grupos de las disidencias sexuales, así como para la consulta bibliográfica de estudiantes y docentes. La biblioteca funciona los lunes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 13 horas. Para informes e inscripciones, escribinos a info@tierra-violeta.com.ar o venite a Tacuarí 538, Ciudad de Buenos Aires. También nos encontrás en nuestras redes sociales: Facebook Centro Cultural Tierra Violeta, Instagram CC Tierra Violeta, Twitter @tierra-violeta, YouTube Canal Tierra Violeta. Durante el mes de julio, Tecno para Todes tendrá un taller de periodismo ciudadano con enfoque en producción periodística y nuevas tecnologías y consultorio de computación. Computadoras, tabletas, celulares, programas, ambos gratis para mujeres y lesbianas cis y trans, travestis y otras identidades trans. Además, habrá clases de tango queer, taller de erótica en la poesía indígena latinoamericana actual y taller de poesía con perspectiva feminista a cargo de Jackie Casais. Bueno, bueno, bueno, cuántas cositas que tenemos para finalizar este mes de julio en Tierra Violeta. Y este domingo 21 de julio, 18 y 30 horas, tenemos teatro, tenemos Lesbo Protoplasma, Perfo Ensayo, el control sobre las lesbianas en la escuela normal durante el terrorismo de Estado, entrada libre y gratuita. El sábado 27 de julio a las 7 de la tarde, Microcine, el Aguacer tenía razón, una ficción, dura 14 minutos, una coproducción de Brasil-Bolivia de este año. Muy bien, y el miércoles 24 de julio a las 19 horas, Arte Correo. ¿Qué tiene Frida en la cabeza? Entrada libre. El domingo 28 de julio a las 5 de la tarde, presentación del libro Feminismos, intervenciones textuales de Diana Mafía y Daniela Suárez Tome. Un bono contribución de 300 pesos que incluye una merienda y te llevas también un libro. Ah, me iría a tomar ahí una merienda con las chicas, a tejer, a leer y sobre todo que la verdad que es maravillosa, tanto Diana Mafía como Daniela Suárez Tome, perdón, dos compañerazas que no se lo pierdan. Y ahora, como todas las semanas, tenemos nuestra columna de feminismos latinoamericanos desde Venezuela, de la mano de nuestra bellísima compañera Marija Morales. Damos inicio a feminismos latinoamericanos desde Radio Presente por Furia Traba. Esta semana, Ecuador vive un paro nacional que genera muchas contradicciones entre quienes apoyaron el anterior gobierno de Correa y quienes piensan que Lenín Moreno es una consecuencia, una continuidad de lo que fue un gobierno antipopular. Sin embargo, para esta nota, Marcela Arellano, de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libre, nos habla sobre cómo las mujeres vienen construyendo unidad para luchar contra la violencia, para ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos. La lucha contra el capitalismo, el Fondo Monetario Internacional, todo el tema de violencia hacia las mujeres y plantear alternativas nos ha juntado a varias. En el 2016 se armó el colectivo, una plataforma denominada Vivas Nos Queremos, que agrupa a varias organizaciones que estaban sueltas, organizaciones de los sectores populares, pero también colectivas de sectores medios, de la academia, que plantean como centro de lucha el anticapitalismo, el anticolonialismo y, digamos, el antipatriarcado también. Entonces, con estas colectivas hemos estado organizando las movilizaciones. Es solamente una plataforma para organizar la acción. Hemos organizado la movilización del 25 de noviembre del 2016, 2017, 18, ahora también lo vamos a hacer. Desde el año pasado organizamos las acciones también en torno al 8 de marzo. Este año fue, digamos, un año importante porque logramos movilizarnos desde el Ministerio de Trabajo, fiscalías, etcétera. O sea, se hizo una marcha aproximadamente de 4 horas. La ciudad el centro norte de Quito estuvo paralizado durante 4 horas porque nos estábamos movilizando por trabajo digno, contra la violencia en el lugar de trabajo. Entonces diríamos que la plataforma de lucha de las mujeres está en torno al tema de condiciones dignas de trabajo, acceso a crédito, acceso a procesos de formación contra la violencia en el lugar de trabajo. Y por supuesto, ya en la plataforma también tenemos como centro todo el tema de violencia y de femicidios, ¿no? Se logró la aprobación de la ley sobre violencia de género. Es una ley que plantea procesos de reparación. Esto para nosotros es, digamos, también una victoria. Y ahorita estamos en la lucha para que la Asamblea apruebe los temas de la despenalización del aborto por violación. Sí, estamos muy cerca de que se apruebe eso, ¿no? Con quien interactuamos también es con los grupos LGBTI que acaban de tener una victoria a su favor, diríamos. Los grupos pro derecho nos anotamos una victoria a nuestro favor, que es el reconocimiento del matrimonio igualitario por parte de la Corte Constitucional. Brasil continúa luchando contra la reforma jubilatoria, porque la jubilación no puede ser una mercancía, es un derecho que debe ser garantizado para todas, todos y todes, incluyendo a las trabas. Luana, del MTD, Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras por Derecho, contextualiza esta lucha que se suma a otras contra las políticas del nefasto Bolsonaro. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo me llamo Luana, hago parte del Movimiento de los Trabajadores y Trabajadoras por Derechos en el Brasil. Es un movimiento que tiene como foco de actuación la grande masa de la población, que cerca de 80% de lo pueblo está concentrado en las ciudades, en los centros urbanos, y así también la mayoría de las contradicciones. Más bien, recientemente en el Brasil fue aprobada una reforma de la Previdencia que, en la verdad, irá destruir la Previdencia en el Brasil y empeorar las condiciones de vida de toda la población. Para nosotras mujeres somos la mayoría entre las personas desempleadas, las que ocupan los empleos más precarios, informales, sin carteira asignada. Entonces, ese proyecto de emergir la Previdencia es perverso con las mujeres en general, más ainda peor para las mujeres negras y do campo, para las maestras y muchas trabajadoras domésticas que solo a poco tiempo comenzaron a tener derechos trabajistas. Existe un rombo en la previdencia, mas eso es mentira. Si falta dinero es por falla de la arrecadación, porque tiene muchas empresas debiendo al gobierno. Além disso, lo dinero está siendo desviado para otras cosas. Y nós mujeres somos las principales responsables pelo trabajo doméstico y de cuidados. Somando o trabajo remunerado y o trabajo doméstico no remunerado, trabajamos 51 horas por semana. Y nosotras mujeres somos la mayoría de las personas que reciben lo BPC, que es lo beneficio de prestación continuada, porque temos menos acesso aos direitos previdenciários e devido a dificuldades de inserção no mercado de trabalho. E o BPC é um direito garantido pela Constituição, é uma renda básica no valor de um salário mínimo pago às pessoas com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência que não têm condições de trabalhar e que têm também renda familiar por pessoa de até um quarto do salário mínimo. É um benefício de assistência social. Ellos dicen que la expectativa de vida aumentó, que las personas van a vivir más y que por eso las personas tienen que se aposentar después. Mas poder vivir menos o más tiene a ver con las condiciones reales y concretas de vida. Y puede variar mucho con las desigualdades de raza, sexo y clase. La aposentadoría no es mercadoría y es un derecho que todas las personas precisan tener porque nuestro trabajo sustenta la economía. Bancos y seguradoras quien van a se dar muy bien con la disminución de las aposentadorías. Queremos una previdencia social que sea pública, universal y también solidaria. Eso significa reconocer derechos de aposentadoría para todas las personas, porque todos contribuyen con la economía. Queremos que la aposentadoría digna sea garantida pelo Estado como un derecho. La previdencia precisa ser solidaria y redistribuir la riqueza producida entre toda la población sin que la raza, el género y la se determine que algunas pocas vidas valen más do que la mayoría. Las otras mujeres somos contra la reforma de la previdencia y las políticas de ajuste neoliberal, porque no aceptamos la imposición de esa lógica individualista para conseguir las condiciones básicas de vida en esa sociedad violenta y dominada por el mercado. Para conquistar igualdad y autonomía, nos lutaremos para que la sociedad entera mude. Muchas gracias. De esta manera, nos despedimos. Feminismos Latinoamericanos seguirá sumando voces hasta la próxima semana. Oh, Bueno, acá estamos nuevamente en el aire, siendo las 19:19 Capicúa, 19:19 de la tarde, y después de haber escuchado Soda Stereo, era, ¿no? ¿Cómo se llama el tema? No sé, porque no es de mi época. ¿Trátame suavemente? Yo soy de la época de Rebelde Way, Casi Ángeles. Se hacía latín, ¿viste? Soy de las juventudes trans, mi amor, ahora. ¿Qué pasó, divina? Bueno, acá estamos, ya sentades en nuestra mesa. Dejamos un rato el mate para poder hablar, escuchar y reflexionar junto a la columna de nuestro compa Andrés Mazzotto, que nos trae hola nuevamente. Hola, sí, me estaba riendo lejos del micrófono para dejar que me presentes. Muy con bien. toda esta discusión de las edades. ¿Viste? Ustedes porque son teens. Sí, yo tenemos 30, pero bueno, ustedes no, son jóvenes. ¿Vos decís que 30? Por supuesto, ¿lo dudás? No. Pasa que ya vi tu DNI, entonces. ¡Qué valor! Bueno, contanos qué tenemos para hoy, que ya habíamos adelantado un poco de esta complicidad machuna en los grupos de WhatsApp. Sí, hoy voy a hablar... Algo así como, che, ¿cuándo vamos de putas? Me imagino. Sí, más o menos. Hoy voy a hablar de esos espacios oscuros, perversos, muchas veces asquerosos. Que también... Tengo un tema con lo perverso. El otro día me interpelaron porque estoy terminando un poema y hablo de la perversidad, pero desde el lado como algo hermoso, ¿no? Con toda una carga de deseo sexual. Entonces me preguntaron, ¿pero lo perverso no tiene que ver con lo malo? Un psicólogo para Furia Traba. No, en serio. Sí, o sea, me parece que es un concepto mucho más tomado. Lo voy a googlear. Desde el lado malo. Me parece que desde el arte, si lo tomamos desde el arte, sí puede haber una perversidad por ahí copada. Más copada. Pero ¿no? En los grupos de WhatsApp de varones, esa perversidad es bastante mala. Se traduce en violencia, podemos decir. Sí, bueno, vuelvo. Voy a hablar un poco de esto, de grupos de WhatsApp integrados exclusivamente por varones y la complicidad machista que se desarrolla en esos lugares o espacios virtuales. Recopilé un par de testimonios que le pedí a amigos que, la verdad, tengo que ser un poquito abogado del diablo o abogado de varones heterosexuales. A ver. Y tengo que reconocer que se inmolaron bastante. Bueno, bien. Encontré más sinceridad de la que me esperaba. Probablemente ayudó que les aclaré que iba a ser anónimo. Se va a escuchar su voz, pero no voy a dar nombres. O tal vez sí, depende. Todo puede ser. Pero vamos con el primer audio, que son testimonios de para conocer qué pasa en esos grupos de WhatsApp de varones. A ver. Sí, me pasó una vez. Yo tenía un grupo de WhatsApp con compañeros de la fábrica que siempre se mandaban porno, no sé yo. Yo medio que no daba bola. Y en un momento me eché la pelota y directamente me fui al del grupo. Porque bueno, no supe cómo explicarlo, la verdad. Y no sé, creo que estuvo mal, en realidad no me tendría que haber ido al grupo. Tendría que haber dicho, che, esto no está bien, no sé qué, pero... No sé, creo que no tuve la valentía. Bueno, en esta ocasión, en un grupo de amigos de WhatsApp, utilicé el lenguaje inclusivo, recibiendo una catarata de memes y de insultos inofensivos, pero bueno, claramente fueron un poco más que inofensivos. Y la verdad que no supe qué hacer porque tampoco tenía ganas de pelearme con, con muchos amigos de hace muchos años. Aló. Bueno, les comento un poco la experiencia que tuve hace unos 8 o 10 años más o menos. Creo que era un día del amigo, hacía mucho frío en el pueblo y salimos con los chicos de la banda. Tipo 6 de la mañana, 7, ya nos estábamos por ir todos, estábamos en un bar y nos cruzamos con un conocido de allá que, bueno, se nos intentó subir al auto, básicamente quería que vayamos todos a coger al río y, bueno, mi amigo se puso un toque violento, lo bajó y, bueno, al otro día en el grupo que teníamos de la banda nos pusimos a hablar y qué sé yo, se puso a recordar eso, se puso aún más violento, como buscando venganza. Y de ahí nació la frase polémica que tiró. Dijo, me lo tendría que haber cogido por puto. Pues, hombre encerrado en su propio closet. Ah, bueno, por qué, Dios. Qué básico. Ay, qué básicos que somos los varones. Como no hablo con varones heterosexuales ya hace muchos años, con algunos sí, pero así en grupos de WhatsApp y eso, escucho otras cosas y me escandaliza. Sí, bueno, yo siempre cuento, tal vez me puedo dar el lujo de hacer esta columna, porque recuerdo que yo soy un varón cis heterosexual. Sí, creo que bueno, acaba de apagar la radio el 90% de les oyentes. Tus uñas no dicen lo mismo. No, bueno, muy lindas mis uñas. Yo por ahí me puedo dar el lujo de hacer esta columna, porque por alguna casualidad del universo, y por suerte, nunca integré un grupo de WhatsApp exclusivamente de varones. Siempre hay alguna piba, algo ahí dando vueltas. Uh-huh. Justamente es eso lo que vengo a discutir hoy. ¿Cómo tal vez esto, en un grupo de WhatsApp, que es el espacio del que estamos hablando, una presencia femenina ya rompe con esta complicidad que queda ahí muy, muy evidenciada en los testimonios, sí, que me mandaron. Sí. Uh-huh. Lo que está interesante de charlar es esto que, bueno, que se ven, lo que se escuchan los audios, que es el no saber qué hacer, el miedo a que te bulineen, uh-huh, el no querer generar tensiones, no querer generar pelea. Pero es un poco lo que hay que hacer. También me viene muy bien, antes de entrar al aire estaba hablando con un compañero más temprano, uh-huh, que hablábamos de lo difícil que es mantener amistades a lo largo de los años, porque en general uno va eligiendo caminos muy distintos, uh-huh, y cuando te pones a hacer ahí como el árbol genealógico, nada, de repente uno está en China y el otro... Te quedás sole. Sí. Ah. No, pero además como que los caminos se bifurcaron un montón. Y tal vez... sí, bueno, romper la complicidad machista te va a traer alguna tensión, alguna discusión, pero está bueno hacerlo porque, uh-huh, es eso. Bueno, tengo otros testimonios que vamos a pasar en un, uh-huh, ratito, que es sobre tal vez lo que sí hay que hacer en grupos de WhatsApp cuando, ajá, suceden estas cosas de que se mandan contenidos misóginos, contenidos violentos, comentarios sin hablar, comentarios, uh-huh, machistas. Pero está bueno romper con eso. De hecho, esta columna surgió porque hace unos días el diario español El País, uh-huh, sacó una nota bastante interesante que habla sobre esto y da un ejemplo que es muy fuerte, que es, recordarás vos, Flor, el caso de La Manada en España. Sí, por supuesto. Este grupo de 4 o 5 varones, no me acuerdo exactamente la cantidad, 5, que bueno, que violaron en grupo una chica, uh-huh, y el grupo de WhatsApp de estos pies llamada La Manada. Exacto. Y de hecho en este grupo... había, creo que estaban 4 de los 5 que llevaron adelante la violación, uh-huh, y había otro integrante también varón, pero que no había estado en ese momento. Ahí mandaron material que habían filmado y grabado durante el hecho, uh-huh, y no pasó nada. O sea, había un integrante, que es lo que estoy diciendo, que no había estado en el momento, pero que no hizo nada. Y eran sus amigos violando a una chica, uh-huh, que yo no vi el video, pero en la causa judicial se deja muy claro que era una chica que estaba en un estado de absoluto shock, uh-huh, y probablemente drogada. Y hubo, uh-huh, ahí un varón que no les dijo ni siquiera, che, se fueron un poco a la mierda, me parece. O sea, no sé, si no te da para denunciar a tus amigos, tema tuyo. Uh-huh. Pero ni siquiera les dijo, se fueron un poco al carajo. Y no porque lo avaló, porque es parte de la complicidad machuna, ¿no? Entonces, está bien. No le llamó para nada la atención, ¿no? Uno de los audios que escuchábamos recién, hablaba uno de los chicos y decía esto, ¿no? No sabía si irme del grupo, si quedarme, si responder, si no responder. Claro, ¿no? Del otro lado también me imagino ese pibe, si respondo, obviamente me van a empezar a tildar de un montón de cuestiones. Lo primero siempre es recurrir a la homofobia, claro. Obvio. Este es puto, sos maricón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a veces también te hacen, te callan, ¿no? Tenés que callarte, si no quedas mal delante de los otros varones. Sí, sí, ni hablar de eso. Sí, bueno, después hay otro audio que no llegué a poner porque era bastante largo. Es de un amigo que era un audio muy valioso igual, pero bueno, muy largo para los tiempos radiales. Que comentaba eso. Por un lado decía, no sé muy bien qué audio mandarte porque yo en algún momento fui cómplice de estas cosas. Bueno, siempre hay que rescatar eso, por lo menos lo pudo problematizar. Exacto. Pero me contaba eso, que muchas veces o a él, él al momento de interpelar a sus compañeros o sus amigos, o lo sacaban del grupo directamente, primero lo puteaban, el puto, lo más hermoso que le dijeron dentro del... Bueno. Y si no lo sacaban, o decía irse él porque entendía que no había una discusión posible. Pero bueno, tal vez para cerrar esta columna y no ser tan pesimistas, están buenos otros testimonios que me mandaron, que es tal vez, no sé si son ejemplo de algo, porque los varones cis heterosexuales no somos ejemplo de nada. Sí, lo dije. Pero tal vez está bueno porque son testimonios de reacciones que yo consideré dentro de todo positivas, claro, ante estas situaciones de complicidad machista que se dan en estos grupos de WhatsApp. Hace algún tiempo, en un grupo en el que compartimos todos amigos varones, uno de ellos iba a tener una cita con una chica y dijo que después iba a ver si podía enviar algunas fotos y algunos videos a los que yo junto a otros amigos también que formamos parte del grupo le indicamos que eso no era lo correcto, que no debía invadir la privacidad de nadie ni exponer a nadie, mucho menos sin su consentimiento, pero sobre todo que eso es algo que debe quedar en el carácter privado y que no debe ser enviado ni a este grupo en el que nosotros formamos parte ni a ningún otro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería contarles que hace un año más o menos uno de mis amigos del grupo de WhatsApp mandó un video porno en donde una de las protagonistas era una mujer que parecía menor. Entonces usé eso como disparador para explicarles por qué no estaba bueno que sigamos mandando ese tipo de cosas y por suerte lo tomaron muy bien y a partir de esa fecha ya hace un año que no nos enviamos ningún tipo de contenido pornográfico. Así que nada, me parece que es un buen punto para ir sumando. Había una chica, amiga de mis amigos, de la cual se viralizó un video porno. Se enteraron varios de mis amigos y pidieron a los otros que manden el video de esta chica. Y a pesar de que insistieron bastante, de hecho varios días, meses, che, el video, al final no lo mandaron nunca y por eso... porque comentaban que estaba mal que manden el video de la chica conocida porque le iba a hacer mal y no sé qué. Me pareció excelente. Bueno, bien, hay unos testimonios dentro de todo positivos de que, bueno, de que romper la complicidad machista puede no salir tan mal. Exactamente. Y de repente educaste a un par de varones que la próxima vez lo van a pensar dos veces. Lo van a pensar. La siguiente lo pensarán tres y la siguiente se darán cuenta que estaba mal. Exactamente. Así que, en moraleja de la columna de hoy, hay que romper la complicidad machista. Exacto, y no callarse, ¿no? Absolutamente. Y yo, como no puedo quedarme con las dudas de nada, estuve buscando un poco sobre la perversidad. Ella se va de un lado para el otro, ¿no? Y me gustó algo muy interesante que decía Sigmund Freud, ¿no? Hablaba de la perversidad como definiéndola como todo aquel conjunto de conductas de tipo sexual que no tienen ningún objetivo reproductivo, sino que simplemente se realizan con el claro objetivo de buscar placer. Así que soy muy perversa, Freud. La cucara. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe.

Ellos son una corporación y nosotros somos nadie, uh-huh. ¿no? Así que fue muy una lucha fuerte. Uh-huh. Pero el hecho de que ya casi a los 2 años y medio, porque justo el día 2 de septiembre, cuando empieza el juicio, se cumplen los 2 años y medio, uh-huh. Ya tener un juicio nos da una cierta tranquilidad de que el hecho de salir a las calles y denunciar es un buen camino. Claro. Uh-huh. Y bueno, estamos ahí a la espera del juicio, uh-huh. de convocar a la gente, de que nos acompañe, uh-huh. De que haya un antes y un después de esta masacre, uh-huh. ¿no? Que en su momento fue la más grande en comisarías en la provincia de Buenos Aires. Después, bueno, se siguen sucediendo, ¿no? Como vos dijiste hace un rato, hablaste del genocidio. Uh-huh, tal cual. Esto es así, un genocidio a goteo. Exactamente. Uh-huh. Antes fueron los 30.000 uh-huh. Detenidos desaparecidos y hoy sigue el gatillo fácil, uh-huh. Las causas armadas, ¿no? Que después muchas veces terminan también con desapariciones forzadas y todas las formas que ellos le encuentran. Sí, siempre le van encontrando Exacto. más formas, ¿no? Para disciplinarnos y para exterminarnos, porque lo que quieren hacer es eso, exterminarnos. Exacto. Lo que está fuera de su logotipo, uh-huh. digo, a veces, por decir el estereotipo que ellos quieren, uh-huh. lo que sobra se desecha. Exactamente. Y eso es lo que sentimos nosotros. Sí, sí, sí. Es lo que, aparte, es el Estado quien avala, ¿no? Toda esta persecución, todo este exterminio, la criminalización Exacto. constante a nuestros hermanos, primos, compañeros, amigos, amigues, a todos los pibes de nuestros barrios, sí. La militarización de todos nuestros territorios. Yo hoy contaba un poco, soy matancera, en La Matanza tenemos cada vez más militarizado todos nuestros barrios. Obviamente que no militarizan la zona de Ramos Mejía, ¿no? No, a la yuta no las meten en las barriadas, las meten en las villas y en esos lugares, ¿no? Para siempre Exacto. estar persiguiéndonos. Exactamente. Y ese es el problema. Uh-huh. Que se toman con algunos sectores de la población, uh-huh. los más vulnerados, y entonces es una manera de crear este caos interno, uh-huh. ¿no? El enemigo público, uh-huh. porque yo siempre digo que antes de una bala, como para el gatillo fácil, hay un dedo acusador Exacto. de la sociedad. Uh-huh. Entonces es como que está naturalizado que porque porten un arma tienen que usarla, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esto de esta lucha hemos ido caminando y aprendiendo y viendo uh-huh. que no fue un caso aislado uh-huh. lo que nos pasó a nosotros, que estos 7 pueden ser cualquiera, que nadie está exento, porque uh-huh. Las fuerzas de seguridad o inseguridad uh-huh. sí. Cobran vidas de jóvenes todos los santos días. Exacto. Entonces es eso lo que uno pretende con esto del juicio también, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Sabemos que cuando el Estado es el que mata, por ahí, no sé, tienen miles de formas para defenderse. Uh-huh. Nosotros igual presentamos batalla. Por eso, por ejemplo, ayer, que estábamos haciendo unas pintadas, uh-huh. Hubo un despliegue que en un momento dijimos, ¿qué pasó? Uh-huh. Lo que menos nos imaginábamos que esas sirenas y esos 3 patrulleros eran que venían para nosotros, que estábamos haciendo una pintada. Una uh-huh. pintada, 4 o 5 personas, cuando en estas noches y en estos días, uh-huh. Previos a las PASO, uh-huh. hay pintadas todas las noches. Constantemente. Entonces, ese es el motivo, que siempre nosotros somos los señalados. Uh-huh. Con la cuestión, la excusa de una denuncia por vandalismo. Decime cuál es el vandalismo. Siempre es esa excusa, sí, el vandalismo, ¿no? Pero bueno, nosotros ya es como que al principio decíamos, y no, viste, por ahí estábamos en una manifestación y había policías por acá, por allá, qué uh-huh. sé yo. y es como que no le prestábamos realmente la importancia que tiene. Claro. Es una manera de amedrentarnos, de decir, acá estamos. Uh-huh. Entonces, ahí, porque el hecho de que vengan y que digan denuncia de vandalismo y que me pregunten el nombre, o sea, ya hay un nombre y apellido. Exacto. Entonces, bueno, esas son las cosas que vos decís, no lo podemos dejar pasar por alto, y menos ahora que estamos ya a un paso del juicio. Exactamente. Que nos tiene que encontrar fortalecidas. Cristina, la semana pasada en esta radio se hizo una entrevista a Daniel Ruiz, un trabajador preso desde la movilización por la reforma previsional en diciembre de 2017. Sí, sí. La llamada era para hablar de su situación en particular, y una de las primeras cosas que menciona es la masacre de Pergamino y la masacre de Esteban Echeverría, en una clara denuncia al sistema de encierro. ¿Qué es lo que fueron descubriendo ustedes en este tiempo sobre este tema? Que las leyes no se cumplen, porque si los lugares de encierro fueron creados para una reinserción después en la sociedad, están lejos de serlo. Totalmente. Están vulnerados todos los derechos. Y yo creo que la sociedad, gran parte de la sociedad ha perdido, vendría a ser los valores, ¿no? Se le da más importancia, tiene más importancia los valores económicos, los bienes, que la vida. Exacto. Entonces, ante cualquier evento, hay que matarlo. Totalmente. Y no es así. Sí, tiene más valor una bicicleta o un celular que la vida de un pibe. Sí. Exactamente. Y sobre todo... Esta doctrina, perdóname, Florencia, con estas políticas que hay cada vez más duras, de que se les permite, por poco no le dicen salgan a matar, no sé, ya son cazadores. Sí. Lo dijo la ministra nefasta que tenemos, de Patricia Bullrich, ¿no? Exactamente. El que quiera salir armado, que salga. Y ayer vi un video de la gobernadora que lo felicitaba a los del servicio penitenciario. Entonces yo me pregunto, que esa señora seguramente no entró nunca... En su vida. En su vida a un penal. Porque está... o sea, uno, al haberle pasado esto... Mi hijo no llegó nunca a un penal, ¿no? Pero al haber pasado este hecho, uno abre más la cabeza y, claro, y pone a mirar... alrededor. Sí, que no hace falta ni siquiera llegar a un penal, porque quienes hemos sido detenidas y estado en comisarías, como la mayoría de nosotras las travestis, sabemos los que es exactamente el hacinamiento que hay dentro de esas comisarías, todo tipo de violencias y de violación a los derechos humanos. Imaginémonos eso trasladarlo a una población carcelaria donde están en extrema vulnerabilidad, donde tenemos hacinamiento, no hay atención a la salud, hay un bastardeo y una humillación constante a todos aquellos que son privados de su libertad. Que debería ser un lugar seguro, es el lugar más inseguro. Exactamente. Y que porque está... entre ellos mismos hacen que haya pujas, que comercio. Porque lo que no debe pasar afuera está pasando igual ahí adentro. Totalmente. Y nosotros decimos que es un lugar seguro. Como yo pensaba cuando mi pobre hijo que cayó detenido. Sí, seguros para ellos que quieren encerrarnos para dormir con sus conciencias más tranquilas, ¿no? Porque piden seguridad solamente para ellos. No les interesa las condiciones en las que nuestros pibes llegan a las comisarías, a las cárceles, el por qué. No les interesa interpelar, ¿no? ¿Por qué vale más la propiedad privada que la vida de las personas? Todo eso no importa, no interesa, porque pareciera que nuestras vidas, la vida de la clase trabajadora, no tiene valor. Ah, no, seguro. Eso lo decimos desde el primer día nosotros. Siempre nos hemos sentido tratados como ciudadanos de segunda categoría. Exactamente, eso es lo que nos hacen sentir constantemente. Exactamente. Y cuando hay una problemática como es la adicción y se los criminaliza en vez de poner todo lo que se destina en seguridad, podrían destinar un poco en lo que es desarrollo social, tal cual, realmente inclusión, pero no, esas políticas no generan dinero. No son efectistas, ¿no? Quieren llenar las calles de más yuta, de más policía para demostrar, ¿no?, que están cuidando la propiedad privada. Te pregunto, Cristina, ¿por qué es importante acompañar este juicio? Para nuestra ciudad es el juicio más grande que en los 35 años de trayectoria que tiene el Departamento Judicial de Pergamino. Ajá. Es el más grande. Sobre todo porque hubo en el incendio multiplicidad de víctimas, ¿no? Y nosotros decimos que esto no debe volver a ocurrir. Y a los 8 meses recibimos la cachetada de Esteban Echeverría, con 10 muertes. Entonces, esas son las cosas, que no podemos dejar de denunciar todos estos abusos. Y lo que esperamos es que sea el fallo ejemplificador, para que los otros policías se cuiden, no solo los policías. Y aparte yo creo que no debería quedar nada más que en la responsabilidad de los que fueron actores. Exacto, ¿no? Sí. Sino que hay otras. Hay otros actores en todo esto. Exacto. Exactamente, y también tienen que pagar. Más responsable, seguro. Exactamente. Bueno, Cristina, te quiero agradecer muchísimo por esta comunicación y seguramente vamos a estar hablando nuevamente para que toda la sociedad se entere de lo que está pasando, de lo que sucede y seguir visibilizando todo esto, ¿no? Que no quede. Exactamente, para que vean el impacto, el daño que causa. Exacto. Todo esto en las familias, en el círculo, en la sociedad, porque realmente es eso. Es y saber que nadie está exento. Por ejemplo, lo de Monte, cada vez más chicos y quieren bajar la edad de imputabilidad, no hay dónde colocar ya presos, se demora la justicia en determinar, dictaminar los fallos y bueno, todo eso no se puede soportar más, me parece. Exactamente. Bueno, Cristina, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias. No, gracias por atendernos. A vos, Florencia, por el espacio. No, por favor, gracias. Ya, hasta luego. Bueno, hablábamos con Cristina. Cristina es mamá de Sergio Filiberto, uno de los pibes muertos en la masacre de Pergamino. El lunes 2 de septiembre comienza el juicio oral y público por la masacre de Pergamino. Desde el colectivo Justicia por los 7, convocamos a participar de las audiencias que se llevarán a cabo hasta el 7 de octubre en la sede del Tribunal Oral Criminal número 1 de Pergamino. Nuestras y nuestros jóvenes están en peligro. Justicia para Alan Córdoba. Justicia para Fernando Latorre. Justicia por John Mario Claros. Justicia para Sergio Filiberto. Justicia para Franco Pizarro. Justicia por Juan José Cabrera. Justicia para Federico Perrota. Yo pido justicia por los 7. Yo pido justicia por los 7. Justicia para los 7. Yo pido justicia por los 7. Necesitamos que estés por los 7 y por la vida de todos y de todas. Bueno, acá estamos nuevamente, yo haciendo líos como siempre con los auriculares y las cosas. Hemos tenido un muy buen programa, así que vamos a estar despidiéndonos hasta el jueves que viene, que vamos a tener una nueva integrante en Furia Traba, vamos a tener una co-conductora a toda Furia Traba, así que nos vemos el jueves que viene de 18 a 20 por Radio Presente y como siempre, Furia Traba. Ahora el ver, el descubrir, el saber, que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa ciudad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor